A clases con todo, Digicel. Desde Vox FM soy Sergio Gallardo en 1900 ayer. Yéndonos al inbox de Facebook, Luigi Paradita extrañando. Hace una semana estaba escuchando Camino hacia San Blas, La Libertad. Hoy, desde el apartamento aquí en Alejandría, Virginia, con un frío terrible. Extrañando a mi querido El Salvador. ¡Saludos! Mi brother, saludo Luigi Parada, Claudia Herrera, buen día Sergio, por favor, saludame a la familia Martínez Herrera hasta Altavista, dice mi esposo René, que por favor le pongas la canción Soy Chicano y a mí la canción de One Way Ticket, gracias, vaya, pues, apuntado. A ver, como en la última hora a veces mi tuning se pone buffering, le pedí a Salvador García que capturara un respaldo por si acaso. Gracias al equipo que pone siempre, siempre el empeño para que podamos tener el podcast. Pero si usted no puede contactarse con el podcast, me cuenta Ro Astral Colindres, que hoy se incorporan a retransmitirme como Clásicos 3D. ¡Ay, qué tal eso! Eso es los sábados a las 12 del mediodía, se retransmite. ¿Y en dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en clásicos3, en número, d.blogspot.com. Por si acaso no lo agarro bien, lo vamos a poner más, ¿cómo se llama? Más... lo vamos a poner en la página para que sea más fácil de solo darle clic a la retransmisión que hacen en clásicos3d.blogspot.com de 1900 ayer en el día sábado. Bueno, vamos hasta 2005. En un día como hoy, el ex guitarrista, además de ganador de Oscar, James Griffin, se murió. Se murió en su casa de Nashville después de haber dejado una carrera tremenda, tremenda, y recuerdos grandes como esta que tocó él con Bread, pero aquí la presentamos en un arreglo especial de Earth, Wind and Fire. Hacerlo contigo en la versión de Earth, Wind Fire, sí. Acordándonos de James Griffin, que formó parte del grupo Bread y que pasó a mejor vida un día como hoy, en 2005. I found your diary underneath the tree and started reading about me. The words she'd written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know? Show it. Then she confronted with the writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her. Started reading about me. The words began to stick and tears to flow. Her meaning now was clear to see. The love she'd waited for was someone else, not me. Wouldn't you know? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her his bride. All the sweet things she can find, all the sweet things they can find. En memoria de James Griffin, que desapareció un día como hoy, 11 de enero de 2005, él formaba parte del grupo Bread. Sí, esa canción, El Diario, fue éxito de ellos, y no se fue sin antes ganar un Oscar de la Academia por una melodía que fue incluida en la banda sonora de una película que se llamaba Lovers and Other Strangers, cantada por Larry Meredith. En un descansito que se dieron entre sus conciertos, fueron a relajarse al cine. ¿Quiénes? Los Carpenters, y allí la oyó el muchachón Carpenter y dijo, ¡ah, esta canción sería ideal para nosotros! Y la incorporó al repertorio, haciéndola número uno. Lovers and Other Strangers, la película For All We Know, Oscar de la Academia, compuesta por James Griffin. Versión The Carpenters. Oh, look at the two of us, strangers in many ways. to me. De los Carpenters. Y me pidieron una que, a ver, la escuchaba yo cuando era adolescente tierno, como dice la canción de quién era, La Tormenta. Ajá. Y tengo que viajar. Aquí está. Tengo que viajar, que yo no sé con quién. Puedo el viaje hacer y pa' no regresar. Del feliz país de la ilusión. Ajá, pasaje de ir al país. Para no volver, tendría que comprar un pasaje de ida a donde pueda hallar. Al amor que yo vivo a buscar. Pero eso se oye pelón en comparación con este arreglo que le hizo el grupo Eruption. El One Way Ticket. Gotta travel on, ain't never coming back. Ooh. grupo se llama Eruption y muchos los confundían con Bonnie M, porque tenían al mismo productor y por eso sonaban bastante parecido. ¡Ajá! El que comía arsénico en el desayuno para inmunizarse. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian Queen. Para levantar el ánimo. Brown girl in the ring, tra la la la la. Brown girl in the ring, tra la la la la la. Brown girl in the ring, tra la la la la. She looks like a sugar in a plum. Cantando. Me gusta bailar en carnaval. ¡Ajá! ¿Se acuerdan de esa de Hielo Ardiente? Se parecen, ¿verdad? Esos son tamborcitos metálicos originarios de allá del Caribe. ¡Típico, típico, típico! Thank you. música ideal para zumba, crossfit o cualquier otra manifestación alienígena que tenga que ver con el estado físico. Los ríos de Babilonia. Pa pa pa pan. 1900 ayer. Ricardito. Ah. Ricardo. ¿Qué? Ricardo Ernesto. Mamá, estoy dormido. Mira, mi amor, hoy que estás de vacaciones te bañas temprano. Desayuna bien y quiero que me ayudes aquí en la casa. Sacas la ropa sucia que tenés ahí tirada, ¿ves? Arreglas tu cuarto, lo barres y lo trapeas. Bañas a ese chucho apestoso y mira, no quiero que pases clavado en esa tutada que ciego vas a quedar, ¿oíste, mono? Cuando dejan de ser vacaciones es mejor volver a clases. Recargar es de $10 y Movistar te regala una mochila o una lonchera. Además, un gigabyte para redes sociales y triple saldo. Movistar. Regresa a clases con tu mochila o lonchera, triple saldo y un gigabyte para Line, Instagram, Vine, Snapchat, Waze, Facebook, Twitter y WhatsApp. Al recargar, $10. Movistar. Los básicos para los hombres son un buen traje en un color versátil, azul marino o gris. El negro es demasiado formal, por lo que no es un básico. Camisas de buen corte y calidad, un muy buen par de zapatos y un suéter de casimir ligero por su versatilidad. Tip Prisma Moda. Por primera vez en El Salvador, Sistema Fedecrédito presenta el evento familiar del 2015, Toportugal Circus, con el espectacular Globo de la Muerte, fantásticas contorsionistas, atrevidos trapecistas, impresionantes actos de magia y mucho más. A partir del 27 de diciembre, parqueo de Feria Internacional, CIFCO. Funciones de lunes a viernes, 7:30 de la noche, sábado 4 y 7:30 de la noche, domingo 11 de la mañana, 3:30 y 6:30 de la tarde. Niños, $8 en todas las localidades. Venta en puntos Todo Ticket y en boletería del circo. 15% de descuento al pagar con tarjetas de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Amplio parqueo en CIFCO. Te invita Coca-Cola. Patrocinan Domino's Pizza, Agua Cristal. Producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocina Go Express Rent a Car. Evento para todo público. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Un espectáculo de Two Shows. Do Portugal Circus es gracias a Sistema Fedecrédito. Consejos de 1900 ayer. Aquí en Vox FM. Están en sintonía del programa número 2 del mundo, porque el programa número 1 es Windows. Aunque esto fue tópico para una pequeña discusión, me decían, mira, te equivocaste porque Windows 1900 ayer. Ajá. No es un programa, es un sistema operativo. Pero consultando con los expertos, ellos dijeron, antes de ser sistema operativo, tuvieron que hacer el programa. Por lo tanto, tenés razón. Así como tengo razón de enviarle un saludo grandote a Giovanni el Camillero Hernández, quien día a día anda arriesgando la vida con un montón de camilleros más por su prójimo. Saludos a los camilleros que siempre escuchamos tu programa. Ok, gracias. Así como un saludo sumamente especial. Me mandan una foto tremenda porque hay un menú nuevo. El comentario dice, Che Sergio, ahí le tengo que poner acento, Che Sergio, buenos días. Aquí estamos inventando la nueva tradición de pupusas con mate. Un abrazo del socio y mío desde los Buenos Aires. Ponemos, please, follow you, follow me, de Génesis. ¡Bechote! ¡Ok! Nueva dieta, imagínense. En lugar de cafecito, las pupusas llevan mate. Gracias, Amanda Michelle Echevarría. My love, I hope you'll always Stay with you.